Sí, realmente este caso nos enteramos hoy a través de ustedes, del medio de ustedes, por la nota que le hicieron a Rosa. Realmente nosotros no tenemos registro, simplemente un registro puede haber sido la semana anterior, pero donde nos pidieron por una pensión de IPS, que no es un tema que lo administre el municipio, así que si fue así, seguramente fue derivada a este organismo, ¿no? Con lo cual, bueno, ante el pedido de ayuda y que algún gobernante atienda a su necesidad, fue que hoy personalmente hablé con Marcela, me puse obviamente a disposición, escuché su caso, entendí cuál es la problemática y necesidades que tiene, y bueno, ya quedamos en poder trabajar de manera articulada nuestra secretaría junto con ella, una vez que nos presente la documentación de todo lo que viene tramitando, que aparentemente, por lo menos nosotros acá en nuestra área no tenemos registros, pero bueno, también quería aclarar de que ella habla de que bueno, el certificado vencido le impide hacer cosas y en realidad son trámites totalmente distintos. Igualmente la vamos a ayudar con cualquier trámite que esté necesitando. Tanto la movilidad que solicitó como la silla de ruedas, ya le dijimos que se despreocupe de eso, que va a contar con nuestra área. Así que bueno, la convoqué a una reunión donde justamente vamos a ver toda la documentación que tiene y poder iniciar el trámite para que pueda obtener su silla de ruedas. De lo que pudiste dialogar con ella, ¿qué tiene y qué le falta para el pedido que ella realiza? Sí, en realidad lo que supuestamente dice, y esto digo supuestamente porque no vi ninguna documentación, inició el trámite en IPS y fue denegada, pero cuando al momento de preguntarle el motivo, por qué fue el rechazo, no lo sabe, dice aparentemente estaba esperando que hable con la mamá, juntar toda la documentación y bueno, a partir de ahí nosotros recibir, estudiar un poquito el caso y ahí articular con la gente de IPS para ver qué se puede avanzar. Entonces, para concreto también, Diego, a la oficina de acá de discapacidad nunca se acercó ninguna de ellas, ya ni madre ni hija. No tenemos ningún registro y si hubo fue, no sé, muy anterior a lo que estamos hablando ahora. Si fue la semana pasada, pero fue puntualmente por el caso este, que donde obviamente uno la deriva al área donde debería trabajar, sea municipal o un organismo que no sea del municipio. Bien. Gracias por la atención, Diego. Y recordarle a la gente dónde está ubicada el área de discapacidad y a un teléfono o medio de contacto. Sí, cómo no. Estamos en Lara 331 y el teléfono de contacto es 2226-541962. Nuestra secretaría está dispuesta a recibir a cualquier persona con discapacidad, sea el problema que tenga, sea ya sea del área competente nuestro o no, siempre estamos buscando una solución, sea un certificado de discapacidad, una pensión o cualquier otro motivo, porque nuestra función y nuestro rol justamente es asesorar y hacer que mejore la calidad de vida de cualquier persona, ¿no?